Bueno, y estamos justamente celebrando el 50 aniversario del Consejo Profesional con este evento realmente sin precedentes. Es un evento internacional de primer nivel. Vienen distintos profesionales de distintas partes del mundo justamente y nos convoca el tema el valor estratégico de las relaciones públicas. Identidad país. Para nosotros ha sido un trabajo de equipo muy fuerte, se viene trabajando desde el año pasado. Hemos hecho una fuerte convocatoria, no solamente a través de los medios, sino a través de las universidades, a través de DIRCOM, a través de otros canales, para posibilitar la participación de los distintos, justamente, DIRCOMs de la República Argentina y a todo el mercado profesional, ejecutivos, directores, gerentes, mostrar la actividad que está desarrollando el Consejo Profesional. Al mismo tiempo, en forma paralela, hay un link joven que tiene que ver con una actividad desarrollada exclusivamente para los estudiantes y jóvenes profesionales. Esto para nosotros significa no solamente un gran esfuerzo, sino un gran logro. Ha sido declarada de interés legislativo y de interés turístico para la nación. Es el evento del año de las relaciones públicas.